La Esquina. Mitos y conocimientos. Escúchalo todas las semanas, ¿eh? La Esquina, donde el hip hop se debate, se cuestiona y se construye. La Esquina, donde se cruzan los mitos y se chocan con el conocimiento. La historia del hip hop renace en la calle durante 5 minutos y se transforma toda la semana. Le queda chica la palabra cultura que momifica. Ya llegan nuevos vientos de movimiento que lo acercan a las raíces, como aquellos tiempos en los que salía a la calle con los parlantes y los DJ con sus vinilos a ofrecer una fiesta para la gente sin dinero de por medio. El DJ era el protagonista y anfitrión de esta fiesta. El DJ, uno de los principales elementos del movimiento hip hop. Pero, ¿qué es un DJ? Acomoda para allá la antena que agarra el wifi del vecino. No, ahí, a la derecha. Un poquitito. Ahí. Mira, ya te digo, ¿eh? Un disc jockey, conocido como DJ, pincha discos. DJ, DJ o disc jockey. Artista o músico que crea, selecciona y o reproduce música grabada propia o de otros compositores para una audiencia. Originalmente se refería a discos fonográficos, pero hoy puede ser a vinilos o CDs. Cualquiera puede ser el tipo de reproducción de música independientemente de la fuente. Me encantó esta, pero me encantó demasiado. ¿Sabes qué? Voy a tirarle con la Molotov y se lo dedico especialmente a Megavisión. ¡Toma! En el hip hop, DJ Babu es quien da un paso más allá de lo permitido y hace que ese concepto dé paso al tornamesismo. El tornamesista pasa a utilizar los tocadiscos como instrumentos musicales. Al igual que una guitarra, un piano o un violín, el tornamesista hace uso de notas, duraciones y control de tiempo, silencios, ritmo, armonía y melodía, manejando el tiempo analógico de la música o los sonidos que reproduce en sus tornamesas. Vamos a dar paso a nuestro DJ. DJ Winnie Paz nos presenta a DJ Babu. La Minca. Impresiones y estampado. Podés comunicarte con nosotros en laMincaImpresiones@gmail.com. Discos, remeras, diseños exclusivos, personales y a pedido. La Minca. Autogestión ya. Si hablamos de guitarra, podemos hablar de puntear o de arpegio. Pero si hablamos de tornamesismo, tenemos que hablar de scratchar. El scratch y las diferentes formas de practicarlo dan lugar a un montón de técnicas, así como el beat shagging, baby, crab, transformer, creep y un montón más, que a través de la experimentación nos dan nuevas formas de música y ritmo. Y ahora vamos con DJ Mix, Master Mike y una demostración de algunas de estas técnicas. La Esquina. Mitos y conocimientos. Suena en tu radio o en www.lavaca.org o La Esquina en tus parlantes.blogspot.com. Dale música en La Esquina. Nos vemos en la próxima. ¡Dale la concha al pare! ¡Arrancá, pedazo de forro! Sin La Esquina y Bondi. So-